Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Jan Birkin, nacida en Londres, Inglaterra, el 14 de diciembre de 1946, es una actriz y cantante anglo-francesa que reside en Francia desde finales de los años 60. Después de los inicios cinematográficos en Inglaterra, especialmente en la película Blow Up, comenzó una carrera en Francia donde conoció a su futuro mentor, compositor, socio Serge Gainsbourg. Un amor increíble, el de Jane y Serge, que hoy quiero mostrarles a través de esta sección de Mundos Diferentes. En este disco que les estoy presentando, llamado Birkin Gainsbourg, el álbum Le Symphonique del 2017, acompañada por la Orquesta Filarmónica de Radio France en el auditorio, les presento Ces Petits Riens, estas pequeñas cosas. Ce sont ces petits riens que j'aimais bout à bout, ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien que de rire le toutou. Pleurer pour rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur, et j'avoue, je vous envie, je vous en veux. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Mais voulez-vous, tenez, que voulez-vous? Moi je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être vous, peut-être moitié fou. Mundos Diferentes. Hay veces en que las traducciones del inglés al español generan algunos problemas para la mejor comprensión de lo que el autor de la letra quiso decir. Quizás este sea uno de estos ejemplos. La canción se llama Loving the Alien. Es una composición del gran David Bowie y podría traducirse como algo así como amando al extranjero, amando al extraterrestre, amando al extraño, amando al enajenado. Obviamente la mejor comprensión se da en el conjunto de la letra, pero surge la duda de cuál sería la mejor acepción en lo que Bowie se imaginaba. La letra transmite una idea de que las religiones o las organizaciones religiosas tienen fanatismo, son violentas, falsas y sostienen una ideología que les da, sobre todo, muchísimo poder. Cuentan que Bowie decía que la canción nació como fruto de su ira, de su frustración, donde en una época él estuvo interesado por este tipo de cuestiones místicas, religiosas, ocultistas, y genera la letra una reflexión de tipo apesadumbrada. En el estribillo dice algo así como esto: pero si oran, todos sus pecados están enganchados en el cielo. reza y la mentira pagana desaparecerá. Las oraciones ocultan el punto de vista más triste, creyendo en las cosas más extrañas, amar al extranjero, al alienado, y tus oraciones rompen el cielo en dos, creyendo en las cosas más extrañas, amando al extranjero, al alienado. En estos días en los cuales vamos a compartir algunos estrenos de este año 2021, les quiero presentar un disco, el último disco del gran Peter Frampton. Recuerdan seguramente aquel disco maravilloso que se llamó Frampton Comes Alive, de por allá por mediados de los años 70, donde estaban algunas de las canciones más clásicas de Peter Frampton, como por ejemplo aquella Baby Come Back, ¿se acuerdan? Frampton graba un disco que publica en marzo de este 2021, que se llama Frampton Forget the Words, algo así como Frampton Busca las Palabras, que lo graba junto con su banda y el álbum está acreditado a la Peter Frampton Band. En el álbum hay 10 canciones, todas instrumentales, por ejemplo, Reconner de Radiohead, Are You Gonna Go My Way de Lenny Kravitz y la preciosísima versión que hacen de It's Not Pity, la canción de George Harrison, que fue la que había seleccionado al principio para compartir hoy con ustedes. Pero realmente me parece que la versión esta de Loving the Alien es superior, es preciosa. Y el propio Frampton decía: recuerdo haber visto a David tocando en una banda local antes de que yo fuera a la escuela, ya que mi padre, Owen Frampton, era el maestro de arte de David. Recuerdo haber visto a esta banda tocar en los escalones de la escuela y a este muchacho con el pelo engominado directamente tocando el saxofón haciendo canciones de Elvis Presley. Miré a mi padre y le pregunté: papá, ¿quién es ese? Y él me dijo: oh, ese es Jones. Y yo le dije: quiero ser como él. Tenía 11 años en ese momento. Así fue como empezó mi relación, mi amistad con David Bowie. Así que pueden imaginarse la gran emoción que fue llegar al escenario y tocar con David. No hay nada mejor. Peter Frampton compartió la gira que hizo Bowie en 1987 y que se llamó Glass Spider Tour. Ahí todas las noches tocaban Loving the Alien. Les invito a escuchar esta preciosísima versión que hace la Peter Frampton Band de esta Loving the Alien de David Bowie. Thank you. mundos diferentes.